Soy Giancarlo para La Mosquitera, les hablo desde Costa Rica. Aquí el gobierno ha declarado alerta amarilla, estamos en cuarentena. Se nos pide no salir de la casa para no exponernos ni exponer a personas con riesgo. Diariamente se hace conferencia de prensa virtual para mantenernos informados de cómo está la situación en el país.